estén de vacaciones, que creo que ahora en marzo va a ser todo muy movido, y supongo que todavía más movido que lo que fue enero y febrero, que de alguna manera, y más allá de ser meses de vacaciones, ha sido movido por todo lo que sabemos, por la crisis, por los BNU, por las leyes, bueno, por todo lo que estuvimos viendo durante el año pasado, que sabíamos que se venía esto, y durante este año. Es decir, ya venimos hace varios años de crisis. Es más, uno ve la caída que ha habido, o la gente que fue muy poco a veranear, y este cambio también que ha habido de que se veranee por pocos días, y mucha gente que se iba a los fines de semana largos no salió a veranear, bueno, también por los precios, esto de que en general el promedio ha sido de no más del 80% como mucho en algunos lugares, en enero el 75% en muchos lugares, y ahora según el lugar el 70%, el 80%, el 60% según el lugar el que se vaya a veranear. Y eso se nota en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Uno está en la ciudad de Buenos Aires y si bien no hay toda la gente que hay durante el año, recordemos primero que ya durante el año no hay toda la gente que había antes movilizándose por el trabajo de home office, pero también hay mucha gente que se ha tomado vacaciones en febrero de la provincia de Buenos Aires, que eran los que entraban acá a la ciudad. Recordemos que mucho empleado público de la ciudad y de la nación viven en la provincia de Buenos Aires. Eso se han manejado bastante por Conofi, y ahora, bueno, encima ni Conofi, no vacaciones. Y también es cierto que mucha gente que viene a trabajar en los comercios, más allá que muchos comercios ahora en la ciudad autónoma de Buenos Aires ponen preferentemente que vivan cerca, y uno lo ve eso, uno lo ve porque va al supermercado, va a muchos lugares a comprar, inclusive empresas muy grandes, que después se encuentran en la calle con los empleados, ¿no? Que uno ve que vienen caminando, que andan algún día, que están de franco haciendo compras o haciendo alguna otra cosa. Es decir, se toma mucha gente del lugar, aunque en muchos lugares que donde inclusive los salarios son mucho menores y se trabaja de otra forma, ahí sí también viene a trabajar mucha gente de la provincia de Buenos Aires. Así que sabemos que casi la misma cantidad de gente que vivimos acá aparecen todos los días entrando de la ciudad de Buenos Aires. El AMBA, como muchas veces se dijo, es más o menos uno solo. Más allá de esto que estoy diciendo, que hay una política en determinados lugares de trabajar con gente de alrededor, cosa que, insisto, no ocurre en todos los lugares, por eso entra mucha gente. Bueno, espero que la estén pasando bien. Nosotros vamos a ir recorriendo un poquitito algunas cosas que hicimos el año pasado. Hoy vamos a empezar con un tema que no tuvo mucha trascendencia, pero que creo que tiene que ver con algo que ha ocurrido siempre, va a seguir ocurriendo y está ocurriendo en estos momentos, y todos vienen y dicen que van a cambiar la manera de espiar, que van a cambiar, les cambiaban el nombre, era la CIDE, después era la CIE, después era la AFI, pero después nos enterábamos que espiaba por otro lado, aparte de ello, el Milani, por ejemplo, que tenía Proyecto X en la época de Cristina, y siempre van apareciendo espías nuevos, sea el gobierno de Cristina, sea el gobierno de Macri, sea el gobierno de Milei, sea el gobierno del que sea, siempre hay esa cosa por espiar, siempre existe. Y en este caso hablo del juicio que se llevó adelante a Américo Balbuena, más conocido como El Pelado, que había estado infiltrado, era un hombre de la Policía Federal, que había estado infiltrado en el cuerpo de informaciones de la Policía Federal, un cuerpo de informaciones que existía. En este caso estuvo infiltrado en la época del gobierno kirchnerista y bueno, gracias a que se descubrió esto, se descubrió que seguía estando el cuerpo este de informaciones y que, bueno, dicen que lo iban a sacar, este cuerpo de informaciones, vaya a saber, y si lo sacaron, ¿qué otra cosa inventaron? Uno de los más afectados en este juicio, aparte de nosotros, de acá, de la tribu, que era corresponsal popular, donde estuvo muy poco tiempo, pero donde estuvo mucho tiempo fue en la agencia Rodolfo Walsh. El día ya cuando se llevaba adelante el juicio, allá por marzo, juicio que terminó en 2 años de prisión, nada más, lo cual quiere decir que no la está haciendo la prisión, nosotros decidimos hablar con Rodolfo Greenberg, que era el titular de la agencia Walsh y que había convivido con él, aparte había sido amigo personal de él durante mucho tiempo, y bueno, y nos explicó un poco cómo era el modus operandi y qué era lo que quería que pasara con este hombre, que al final le dieron nada más que 2 años de prisión. Escuchémoslo, Rodolfo Greenberg, titular de la agencia Walsh. En estos días se está llevando adelante el juicio a la gente del Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal, Américo Balbuena. Les recuerdo un poquito, Américo Balbuena se infiltró en los medios alternativos entre el año 2002 y el año 2013. Estuvo primero muy poco tiempo acá en la tribu como corresponsal popular, algo que duró muy poco tiempo, y después participó de la agencia Rodolfo Walsh, que es donde estuvo participando durante un largo tiempo. Ayer fue la anteúltima jornada del juicio oral, fue la jornada de los alegatos, por eso queríamos hablar con Rodolfo Greenberg, que era el titular, el que llevaba adelante la agencia Rodolfo Walsh, al cual saludo. ¿Cómo te va, Rodolfo? ¿Cómo estás? Hola, Roberto. ¿Cómo anda todo? Saludos a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por atendernos y un gusto. Estuviste acá cuando se descubrió el caso, ¿te acordás, no? Sí, me acuerdo, sí. Bueno. Aunque no quisiera acordarme, pero no, sí me acuerdo. Claro. Que a lo mejor hubiera sido que no hubiera pasado, ¿no? Es decir, que no hubiera pasado nada de esto. Bueno, a ver, primero, ¿cómo viste ayer los alegatos y cómo viste el juicio en general a Américo Balbuena? Mira, ayer fueron los alegatos de las defensas. El defensor de Balbuena y de Sánchez, que no me acuerdo el apellido, pero que es un viejo abogado que fue fiscal, que de mucha trayectoria, se extendió por casi 3 horas en la defensa de su defendido, para ser redundante. Y bueno, yo de la parte jurídica entiendo poco. Me dio la sensación de que echó a mano de todos los artilugios legales habidos y por haber para desacreditar las pruebas presentadas por la fiscalía y por la querella. Uh-huh. No sé si el juez hará lugar a todas las cosas que dijo que no son válidas, firmas, en cuanto a pericias, en cuanto a testigos mismos, todo lo que era prueba lo trató de desacreditar. Uh-huh. Así que no sé cuánto sustento tiene desde lo legal eso. Obviamente, desde la lógica mía, que es la lógica de una persona común, de la calle, que es un militante, que ha estado en los medios por muchos años, yo digo, es imposible pensar que Balbuena ejerciera el periodismo en una agencia que le pegaba a su jefe, a la policía, a él mismo, ¿no? Uh-huh. La agencia de Rodolfo Walsh, si uno de los temas era derechos humanos, y entre los temas de derechos humanos era los gatillos fáciles y todas las violaciones y torturas que las distintas policías, entre ellas la Policía Federal, cometía con la gente. Uh-huh. Y Balbuena escribía o cubría esas notas, o pertenecía a un ámbito periodístico que le daba con un palo al lugar donde estaba comiendo, digamos. Claro. Porque la agencia no cobraba, él cobraba la policía. Claro, ellos insisten. Lo hecho por independiente, ¿no? Claro, ellos como, insisten. Como, hobby, como él lo decía. Insisten un poco con este tema que él se estaba preparando para cuando se retirara, que había estudiado, ¿no? En Éter y. Estudió en Éter, estudió claro. En el Santo Tomás de Aquino, sí. Y algo que no se mencionó en el juicio, porque por ahí no se considera importante, en los años que lo descubrimos, él había iniciado a estudiar algo relacionado con comunicación en la Universidad de San Martín. Ajá, ajá. Que no sé cómo se cortó todo el vínculo a partir de esto, no sé si lo terminó o no lo terminó, supongo que no, porque bueno, para él fue también un quilombo, ¿no? Este tema, sí. Y supongo que no habrá terminado. Pero en ese entonces él estaba queriendo hacer una carrera de comunicación en la UNSAM. Ahora, sí. Rodolfo, ¿cómo lo viste vos? Porque hay una cosa, yo no sé cuál será la pena, ¿no? Porque suena más a un juicio simbólico, no sé si vos coincidís conmigo, que en realidad un juicio simbólico por todo el peso que tiene, ¿no? Es decir, un momento en democracia que siguen la gente espiando a aquellos que pueden hacer o que quieren algunos cambios. Pero ¿cómo lo viste vos? ¿Qué sentiste ahí cuando te encontraste en estos días después de mucho tiempo en el juicio? Pues, no sé, se cruzaron miradas, ¿cómo lo viste? Bueno, mira, en principio te digo, la pena prevista, la pena máxima es de 2 años. Por eso. Es escarcelable porque el cargo, son cosas que no entiendo por qué, pero el cargo es abuso de la autoridad de un funcionario público, algo así. Claro. El cargo y la pena máxima son 2 años, así que de cualquier manera siempre es escarcelable aún si lo condenen. Uh-huh. Que lo condene es que del Estado de alguna manera reconozca que esto existe. Claro. Los famosos sótanos de la democracia que habla el presidente siguen existiendo, no desaparecieron, pero para nada. ¿Cómo me sentí yo? Yo declaré como testigo, el primer día, en realidad fue el primer testigo, sí. En declarar, y entré. Bueno, mucho nervio en la espera, nos hicieron esperar muchas horas antes de poder declarar. Yo sentí algo, ¿qué me va a pasar de verlo a este hijo de puta de frente? Uh-huh. Porque bueno, vos sabés bien que él fue mi amigo en su momento, claro. Lamento eso, que se metió en mi casa, que bueno, lo he contado muchas veces. Sí. Entonces quería saber qué carajo me pasaba. Y bueno, yo declaré como una hora, un poco más, y trataba de mirarlo a él, de hecho lo miraba, pero él no sostenía la mirada, siempre cabeza baja, mirando el celular, revisando el bolso, haciendo que escribía, o escribiendo, no sé. Cuando lo vi, lo noté nervioso, cuando lo vi así, yo me sentí más tranquilo. Dije, bueno, de alguna manera estás pagando, hijo de puta, estás sufriendo esto. Bueno, no, es un consuelo de tonto, pero claro. La verdad que me sentí mejor de poder confrontarlo con la mirada, como yo quería, y él nunca fue capaz de mirarme, ¿no? Claro. En realidad todo el juicio se mantuvo así. En las distintas audiencias que participé, su actitud, el único de los acusados, siempre cabeza agacha, siempre tratando de hacer otra cosa. Sí. Bueno, después me siento tranquilo. Yo, viste, no confío en la justicia, obviamente. Uh-huh. No confío en la justicia. Y si lo condena va a ser bueno, pero si no hay que seguir peleando, haciendo que esto se conozca, que sea público, que la gente. Bueno, yo creo que los que militan saben que existe esto, que al lado nuestro pueden estar, sin entrar en paranoia ni nada por el estilo, claro. Sabemos que existe y bueno, que es algo que hay que combatir y denunciar permanentemente. Más allá del paso de la justicia, que ojalá sea condenatorio. Claro, ojalá sea condenatorio, pero bueno, esto que decís vos, 2 años, pero sería importante que todos sepan que se sigue espiando. Y se espía más en general cuando... yo creo que no es casual que fue entre el 2002 y 2013, porque digamos que estaba en auge todo lo que era el movimiento alternativo, de prensa alternativa, ¿no? Yo considero eso, ¿no? Sí, cuando él se mete primero en la red de corresponsales de La Tribu y después en la agencia... Bueno, el país venía de haber estallado, de estar organizando las asambleas populares, la fábrica recupera. Bueno, la calle era un hervidero, ¿vos te acordás? Porque lo viviste igual que yo. Y estoy seguro que los servicios, la policía, todas las fuerzas metían gente para... Bueno, para espiar, para saber qué pasaba y poder actuar en consecuencia desde su ámbito, desde su mirada represiva, ¿no? Así que sí, responde una lógica que es absolutamente cierta. Pero también pensá que este tipo, lo digo por afuera porque es el caso que estamos tratando, entró en los servicios en el año 83, cuando la dictadura se estaba retirando. ¿Qué hizo del 83 al 2002? Claro, claro. Buena pregunta. No, lo descubrimos a partir del 2002. ¿Y del 83 al 2002? Claro. Era un agente. Claro, sí, algo debe haber estado haciendo que, por supuesto, no va a salir en el juicio. Pero, claro, esto está bien esto que vos decís, ¿no? Que hay que saber que todo esto ocurre, no entrar en paranoia. Yo también soy de aquellos que creen que el objetivo de destruir los medios alternativos fue logrado, ¿no? Es decir, por cooptación, por... esa es mi opinión personal, por todo lo que ha ocurrido últimamente, es como hoy no hay un movimiento fuerte de medios alternativos, o por lo menos de medios alternativos que no estén vinculados al oficialismo, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Sí, mira, me agarrás en un tema que no estoy actualizado. Claro. No sé si la red de medios está funcionando, que en su momento fue bastante importante. Claro. Sé que hay pequeños medios, bueno, como ustedes, tu programa, y con tu programa hay decenas o cientos de programas de radio que libran la batalla quizás en soledad. Sé que ANRED sigue funcionando, y que otros medios como ANRED también siguen militándola, ¿no? Pero no sé si hay una coordinación como se intentó en aquellos años. Me acuerdo de la red en 2004, creo que la arrancamos. En 2004 en Neuquén, sí. Después me perdí. Claro. Sí. Y Rodolfo, ¿y a vos cómo te afectó todo esto? ¿Cómo te afectó a vos y a los compañeros que había en la red Rodolfo, en la agencia Rodolfo Walsh, todo este tema? Bueno, a mí en lo personal me afectó mucho. Ya te dije, como el tipo se metió en mi casa, el tema de los vínculos, el tema de la confianza, se me socavó esto, ¿no? Yo que estoy siendo una persona de confiar, todavía lo soy, por suerte, pero me desestabilizó por completo. ¿Viste? ¿En quién confiar? ¿En quién no confiar? Porque ya te digo, el tipo venía con su mujer a mi casa, salíamos los cuatro juntos. Estuvo en el cumpleaños de 15 de mi hija más chica, lo recibíamos como un amigo. Claro. Y que tu amigo, te enteras que fue Cana, que en realidad no era un amigo, sino que era un tipo que te usó para espiar a un montón de gente, a mí me hizo mierda, ¿viste? Para buscar, hablando mal y pronto. El resto de los compañeros no habían labrado un vínculo así, pero de todas maneras hubo compañeras y compañeros que por miedo, porque esta situación produjo debate interno, y temor, algunos dejaron. Algunos incluso lo expresaron: mira, tengo miedo, voy a dejar. Claro. Y bueno, la agencia se mantuvo un par de años más y me implotó, ¿no? Para todos los compañeros fue Porque aparte te digo una cosa. Sí. Siempre veíamos fantasmas o siempre se veían fantasmas. Yo te puedo repetir, soy un tipo que confía y no desconfía absolutamente de nadie. Para mí eran todos compañeros. La agencia era una agencia amplia dentro de un perfil de izquierda. Uh-huh. Podías tener trotskistas, guevaristas, anarquistas. A nosotros no nos importaba un carajo. O gente del peronismo revolucionario o gente libre pensante, ¿no? Sí, sí. Sí, recuerdo eso, lo recuerdo muy bien. Sí. Pero había compañeros que veían fantasmas, que desconfían de uno, desconfían de otro, claro. Y nadie desconfiaba de Balbuena. Claro. ¿Entendés? Claro, esa cosa que siempre guarda porque este servicio, y justamente no es el que es servicio, es otro, ¿no? Claro, eso ocurría. Y bueno, a nosotros nos destruyó, pero también... Yo entiendo, bueno, y lo que la conclusión que saca todos los movimientos es que el tipo jodió mucho a muchos movimientos sociales y políticos, ¿no? Claro. La agencia Wolf fue solo como su plataforma. Claro, claro, porque él, claro, estaba en todos lados. Yo me acuerdo que cuando íbamos a marchas o a hacer algunas notas, todo, él estaba siempre ahí, era el primero, ¿no? Mm. Tal cual. Él siempre estaba en todos lados y elegía en el juicio el abogado Burlanda, creo que se llama, me estoy tratando de recordar el nombre, sí. Este abogado que es el abogado de Balbuena y de Sánchez, tratando de desacreditar el laburo, no desacreditar, de decir que Balbuena no podía estar espiando, decía que yo lo mandaba a él. Claro. A cubrir notas. Claro. Y en realidad eso no sucedía. Algunas veces le decía, bueno, como sucede en los medios alternativos, che, ¿te parece de cubrir esta cosa? Claro. Porque lo otro siempre fue horizontal. Claro. Pero aparte, en general, él decía, mira, voy a cubrir tal cosa, o venía ya con la cosa hecha, ¿entendés? Venía, mira, traje esto el sábado porque estuve en tal lugar. Claro. Bueno, eso es muy típico de los medios alternativos. De los lugares donde... quería cubrir para sacar información, ¿no? Claro, claro. Claro, eso de la horizontalidad es muy típico de los medios alternativos, ¿no? Cada uno traía, iba, buscaba y traía. Era muy raro que alguien dijera, che, anda acá. A veces alguna sugerencia, ¿no? No es como los medios tradicionales. Claro, no había un director, es decir, a mí, como yo fundé la agencia, me toman como eso, como... en la credencial, porque la credencial tenía que decir algo, me ponían a mí como director. Claro. Pero yo no era el director para nada, sino que era uno más, que bueno, sí, de alguna forma era referente, pero era uno más en los debates y, claro. Y en las decisiones que se tomaban, ¿no? Claro. Rodolfo, ¿cómo sigue esto? ¿Cómo sigue el juicio? El miércoles, el viernes 31... Sí. Pasado mañana. Se supone, sí. que estaría el veredicto. A las 14:30 inicia la audiencia. Hay un espacio para las réplicas, es decir, tanto la acusación como la fiscalía pueden replicar los dichos de la defensa y viceversa. Después creo que hay un espacio para las últimas palabras de los imputados. Uh-huh. Y después viene el veredicto. Ajá. Que esperemos que lo máximo es 2 años, lo cual es excarcelable, ya sabemos. Totalmente. Bueno, y creo que los fundamentos los dirán, sí. Otro día, pero el veredicto ya lo tenemos este viernes. El viernes. Rodolfo, no sé, cerrá la nota como te parezca, algo que quieras decir, que no te haya preguntado. Mira, no sabría qué decir, pero bueno, gracias. La tribu fue el primer lugar en el que estuvo este hijo de puta. Sí. Y no, hay que seguir peleándola. El mensaje es, a pesar de que estén estos, hay que seguir. Y bueno, y cuando los descubrimos hay que denunciarlos. No hay que dejarlo pasar. Claro, porque a veces... Les agradezco a la gente de la tribu, okay. Que me hayan hecho esta nota y que, bueno, que estén... difundiendo y denunciando la existencia de los servicios de información en la fuerza de seguridad. No, yo una cosa coincido con vos, que hay que denunciarlo, porque muchas veces queda uno como queda tan mal parado. A nosotros nos pasó también Alberto Amarilla, vos te acordás también del regimiento 601. Me acuerdo de Alberto Amarilla, pero ahí también mucha gente que estaba alrededor de él prefería no denunciarlo porque, bueno, uno quedaba muy expuesto, pero me parece que siempre hay que denunciarlo, ¿no? Como vos decís. Totalmente. Te mando un abrazo grande, Rodolfo, y bueno, espero que nos podamos ver pronto. Un abrazo grande, ¿eh? Un abrazo para vos y para todos, che, gracias. Chao, muchas gracias. Bueno, hablábamos con Rodolfo Greenberg, el caso de este agente del Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal, que fue a juicio. Importante para rescatar, ¿no? Esto de... porque van, como mucho le van a dar 2 años, ojalá que el viernes nos enteremos que le van a dar 2 años, pero es para tener en cuenta que siempre cuando algo tiene posibilidades de crecer, siempre te infiltran, y en la época del kirchnerismo los servicios de inteligencia han trabajado a full, como están trabajando a full ahora, esto no quiere decir que haya que tener paranoia, pero tener en cuenta que es así. El otro día hacíamos un reportaje y Eduardo Sartelli nos decía que el kirchnerismo, tanto Cristina como Néstor, eran como adictos a los servicios, ¿no? Conseguían carpetas, tenían las carpetas de todos los periodistas, daban vuelta a los periodistas que eran el antigobierno, los convertían en pro-gobierno, todo siempre manejando carpetas. Y bueno, esta gente, evidentemente, en sus lugares, estos en la Policía Federal, otros con lo que había armado Milán y otros con lo que todavía sigue habiendo de los viejos servicios de inteligencia, de aquellos en los que estaba, ya saber, Estiuso, siempre están. Aunque no los veamos, siempre están. FM 88.7. La falla como lo colectivo como antídoto. La falla como posibilidad. Lo colectivo como antídoto. La falla. Comienzo de espacio publicitario. Si tu tía o tu primo, tu hermana o tu abuelo, tu mamá, tu papá o tu hijo desapareció entre 1974 y 1983, quizás sea uno de los cientos de cuerpos sin identificar que el equipo argentino de antropología forense tiene en resguardo. Si querés saber más, llama al 0800-3453-236. Equipo argentino de antropología forense. 35 años de ciencia para la verdad. Cuidémonos del calor. Sigue estas recomendaciones. Tomar más agua y evitar exponerse al sol de 11 a 17 horas. Ante un golpe de calor, comunicarse con el SAME al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/calor. Buenos Aires Ciudad. FM La Tribu Noticias, la agenda periodística de La Tribu en línea. FM La Tribu Noticias, noticias online. Es algo antihumano tener un presidente asesino. Son todas las personas que han muerto tras el estallido, son su responsabilidad política. En Colombia llevamos 500 líderes asesinados, líderes sociales. fmlatribu.com/noticias. Telam Digital, información de calidad en tiempo real. telam.com.ar. Una voz se hace circuito, el brote altera el orden. Piezas de festejo. 30 años en familia. Ají de las maderas. Cuerpo. Fuga. Pichante parlante. Todos queremos llegar a casa. Memoria del futuro. A Bush no le va a gustar. Siempre fui loco. Ojos desatan dientes. ¿Mundial? Encontrar nuestras producciones discográficas en www.fmlatribu.com/discos. Un brote se hace circuito. Fin de espacio publicitario. 88.7. Frecuencia modulada estereofónica. Lo que muchos dejan puede ser también un comienzo. La Tribu. Lo que muchos dejan es un principio, porque se ve lo que es nuestro. La Tribu, ex La Tribu. Encendido. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Dije antes, estas cosas lamentablemente no se erradican. Y aparte, hay que decir la verdad, ¿no? En su momento el kirchnerismo tenía éxtasis por espiar. ¿Cómo les gustaba espiar? ¿Cómo les gustaba que les lleven información, que les lleven carpetas para llamar a los periodistas que tenían carpeta y decirles, si vos no te venís a trabajar conmigo, pasa esto, aquello? Bueno, era como que tenían la pasión por el espiar. Y en este caso Balbuena hacía eso en la Policía Federal, que sabemos que depende del gobierno nacional en ese momento. Que dependía como depende ahora. Así que bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a escuchar un audio de una movida que se hizo a finales del año pasado, que era por una Navidad sin personas en la calle. Esto lo hizo Proyecto 7, que es una ONG que trabaja con la gente de la calle. Hicieron algo simbólico frente al Congreso, y nosotros tuvimos la palabra de Horacio Ávila, que es uno de los representantes de Proyecto 7, que nos contaba esto. Estamos acá en el Obelisco de la Ciudad de Buenos Aires y la actividad de hoy tiene que ver con una campaña que iniciamos, es por una Navidad sin personas en situación de calle. Obviamente es una cuestión simbólica, digamos, tópica, pero es para visibilizar en esta época del año que hay mucha gente en situación de calle, mucha gente que va a pasar esta fecha muy mal. Que no es solamente en el invierno que la gente está en la calle, sino que es durante todo el año. Y también como parte de un reclamo para el gobierno en general, nacional y ciudad, por las leyes que hay y que no tienen presupuesto propio, que no la están aplicando y que tiene que haber más política pública para que la gente que está en la calle, básicamente, tiene que ver con eso. Hacemos un desayuno para compartir con los compañeros que están en la calle. Y bueno, básicamente eso es la actividad que vamos a replicar durante toda la semana de distinto. Mirá, ahora el 9 de diciembre se van a cumplir exactamente 2 años de que fue aprobada, que tiene vigencia como ley. La verdad que no se ha hecho nada, no se le ha puesto recursos propios, no se ha hecho el relevamiento que correspondía anual, que no hay centro de integración nuevo, que es lo que pedíamos en la ley a nivel nacional. Y la verdad, se ha hecho poco y nada, digamos. Y queremos que se empiece a trabajar con esa ley de verdad, porque acá es una situación, pero en el resto del país, en las principales ciudades de todo el país, hay, la verdad que es una situación desesperante porque no, ni siquiera tienen lugares donde dormir. When you feel how it's getting Ahora vamos con otro tema. Vamos a escuchar a Jonathan Valdivieso. Jonathan Valdivieso, recordemos, es parte del Observatorio de la Ciudad, tiene un partido que se llama El Movimiento, y es uno de los hombres que más se ocupa de todos los negocios y de las cosas que se hacen en la ciudad de Buenos Aires. Y en este caso nos hace una explicación de qué pasó con el Parque Sarmiento, un parque que debería ser todo público. Eso es lo que debería ser, ¿no? Un parque público, pero bueno, no es un parque público, y todos sabemos que no es un parque público, que hay algunas cosas que son de parque público, pero que después, bueno, pasa de todo. Festivales, canchitas que se alquilan, y en este caso nos contaba sobre las canchitas o lo que se le iba o se le había entregado al jugador Battaglia, que muchos dicen que es un hombre que ha estado vinculado a Macri y que le han entregado algunos negocios deportivos, por decirle de alguna forma, a la empresa que él comanda. Escuchémoslo atentamente a Jonathan Valdivieso. El Parque Sarmiento está ubicado en la Comuna 12. Es un parque que lamentablemente el gobierno ha decidido fragmentarlo y esas fracciones ir privatizándolas, lo cual resulta muy llamativo porque es transformar un parque público en un espacio privado de explotaciones deportivas y comerciales. ¿Qué es lo que viene haciendo estos últimos años el gobierno? Por una parte, empezó a establecer que el ingreso del parque en ciertos días tiene que ser rentado, hay que pagar el ingreso al parque, ¿no? Lo cual resulta muy llamativo. Imaginemos que tengamos que pagar para ingresar al Parque Lezama, al Parque Centenario, pero acá un parque público, el Parque Sarmiento, tenemos que pagar para ingresar ciertos días. Además de eso, ciertas porciones del parque empezaron a ser privatizadas, la cancha de tenis, algunos sectores muy grandes para los clubes de rugby. Hace dos semanas salió la adjudicación de dos manzanas, ¿no? Estamos hablando de superficie de gran envergadura, dos manzanas del parque público para que sea explotado para canchas de fútbol, para pádel, para salones de evento, y esa concesión se la otorgaron a la empresa Locura Deportivas. Esta empresa es del exjugador de fútbol Sebastián Battaglia, que ya la tenía privatizada de hace un par de años, solo que ahora esa concesión se renueva por 5 años más y se la extiende en superficie. Y no solamente es una privatización orientada al deporte, sino también a las cuestiones gastronómicas, porque allí va a haber locales gastronómicos, bares, así que es como una, dentro de un parque, una mini ciudad deportiva gastronómica que no está habilitada por ley. Estos lugares, estas privatizaciones con cementos, con pastos sintéticos, dejan de ser verdes y dejan de ser absorbentes, ¿no? Impiden la conexión entre las aguas de lluvia y las napas. Es decir, prácticamente pierde todas las características esenciales que debería tener un parque público en la ciudad de Buenos Aires. Pero además, en los 90, luego de las privatizaciones o la oleada privatizadora de los 90 de los espacios públicos, salió una ordenanza que sigue vigente y tiene jerarquía de ley, que prohibía la privatización de los espacios verdes. De cualquier espacio verde y principalmente de los parques, ¿no? No se puede otorgar ni concesiones, ni permisos, ni nada que modifique el destino de los espacios verdes. Y aquí estamos viendo cómo el gobierno decide transformar un parque en una explotación comercial de un privado. Pero también está la cuestión, las cuestiones ambientales. El Parque Sarmiento está ubicada en la cuenca del Arroyo Medrano. Es de la parte de la ciudad de Buenos Aires que más sufre las consecuencias de las inundaciones. Es donde en el 2013 fallecieron personas por las inundaciones, y es donde se requiere más medidas estructurales y no estructurales para mitigar las inundaciones, como son más espacios verdes, más reservorios. Así que resulta llamativamente la atención que se vaya perdiendo superficie absorbente, justamente donde más la ciudad lo requiere. Y además, en cuestiones ambientales, no solamente el gobierno está haciendo estas privatizaciones de sectores del Parque Sarmiento, ya se va acumulando estas privatizaciones 12 hectáreas, es decir, un parque casi las dimensiones del Parque Lezama se perdieron en la Comuna 12, sino que está utilizando el Parque Sarmiento para grandes eventos musicales. Y recordemos que el Parque Sarmiento, que esto también el gobierno se ha encargado de que no sea muy conocido, tiene dos reservas ecológicas en su interior. No solamente es un parque público, sino que en su interior tiene dos reservas ecológicas. Y el gobierno está autorizando grandes eventos musicales al lado de estas dos reservas ecológicas, donde hay gran biodiversidad, recitales que también son incompatibles con el destino de parques, y recitales que se hacen a contratación directa, porque el gobierno nos llama una licitación diciendo, bueno, queremos organizar un recital, cuál es la empresa que ofrece las mejores condiciones económicas, ambientales, lo que fuera, sino que el gobierno le cede, le presta el parque a una empresa para que haga esos eventos musicales, ¿no? Esos grandes recitales, que ahora se viene el Primavera Sound a fines de noviembre. A ver, nosotros venimos, siempre sucede, ¿no? Venimos denunciando esta privatización hace mucho tiempo, hace varios años que tienen otros informes, las acciones judiciales las presentamos a principio de año. Justo ahora se dio que el gobierno sacó, a unos pocos días antes de las elecciones de Boca y de las elecciones nacionales, esta adjudicación a Sebastián Battaglia, que por una parte tengo entendido que está apoyando al candidato de Mauricio Macri en la interna de las elecciones en Boca Juniors, ¿no? Que está enfrentando a Riquelme. Así que también eso ha sido un caldo que ha tenido como bastante repercusión. No solamente la cuestión del negocio, los espacios verdes, sino quienes están involucrados y cierta relevancia entre quienes reciben los beneficios estatales y los apoyos políticos que dan en algunos ámbitos deportivos. Color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? There's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sad to see you go. Sort of hoping that you'd stay. Saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you. Never thought I'd call and run. Here I feel, cause I always knew. Maybe I'm too busy being lost to fall for somebody new. Now I thought it through. Crawling back to you. So have you got the goods? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should. Simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried and to kiss you. I don't know if you the same as I do, but we could be together if you wanted to. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sad to see you go. Was sort of hoping that you'd stay. Didn't we both know that the nights were made saying things that you can't say tomorrow day. Crawling. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Bueno, esperemos que todo esto les haya, les sirva para algo, por lo menos para tener y para que más adelante me puedan decir, che, mirá las cosas que hacías, lo mal que estaban o lo bien que estaban, qué sé yo. Bueno, para nosotros también, por eso las hacemos. Chau, hasta la semana que viene.